Saludos amigas y amigos de Nivel Escondido, bienvenidos a otra edición, esta vez Nivel Escondido 236. Este que les saluda es Giovanni Rodríguez, también conocido como Spire Wolf. Y en la edición de hoy me acompaña la voz oficial de WKAQ, Papo Sexy Voice, Mash 188. ¿Qué está pasando, Mashito? Lo que está pasando. Papi, Mash tiene un catarro del carajo, papi. 3 semanas ya lleva. Lo único beneficioso es que obviamente tiene la voz de Dandy. Aquí emocionado, emocionadísimo con Mash. Mash en tus noches, porque a la gente que usted quiere no se le grita, se le habla sexy. Así puede llamarnos y yo le estaré hablando. Me dicen que tiene un part-time ahí en WKAQ en Atorrey, así que cuando sale en las tardes y tiene un chancecito, vaya un chivito ahí para leer el pronóstico del tiempo. Eso es así. Que bueno, Irma bueno. Nos va a partir. ¡Y ya, diablo! Papi, Irma me tiene preocupado. Tiene una trayectoria rara. Viene potente. Así que, mucho sí, cuidado. Tú por allá, ¿está todo bien? Está todo bien, mano. Está todo bien. Yo estuve fuera de la ciudad cuando el revolú de Harvey. Pero acá arriba no llegó ni gota de lluvia. Lo que es Dallas, nuestras amistades acá en la ciudad. Nos comentaron, está todo el mundo tranquilo, los días que Harvey estaba encendido allá, quizá acá llegó una que otra banda de lluvia pasajera, llegó como llovizna, tú sabes, estamos bien lejos de Houston. Uh-huh. Y se los digo, ¿verdad?, a modo de que conozcan, y quiero aprovechar, qué bueno que lo mencionan, Mash, porque se estuvo dando un fenómeno en las redes sociales que a mí como que me chocó un poco. Mucha gente preocupada por sus amigos y familiares, pues aparentemente los estaban llamando o texteándoles mucho. Y vi como que unos ciertos posts burlones. Como que, Dallas está bien lejos, tú sabes, como que, mira, sea agradecido que la gente te está llamando, loco. O sea, la gente estaba como que aborrecida porque los estaban llamando. Entonces, palos y no boga. Mira, la gente que vive en Puerto Rico quizás no saben o no comprenden la extensión de Texas, lo grande que es, y escuchan que Galveston, que por ejemplo está en la costa, y pues tienen familia viviendo en, qué sé yo, en Irving, que es aquí al lado de Dallas, pero no saben que está tan lejos. Entonces simplemente estaban preocupados, mano, seamos más agradecidos con eso. Suena regaño, cógelo como tú lo quieras coger, pero gracias a Dios por lo menos estamos bien acá arriba, mano. No así, ¿verdad? En Beaumont, que es un área cercana donde viven mis suegros en Luisiana. O sea, Beaumont es en Texas, pero queda, te voy a decir, como decir, 1 hora y 15 minutos más o menos de mi suegro. Y Beaumont estuvo súper afectado. Vimos videos de Houston, también Houston ni se diga, tanto de Houston como de Beaumont, por carreteras que nosotros habíamos pasado un mes, cuando estábamos por allá abajo. Y eso parecía un mar. O sea, está súper chocante ver esas imágenes. Algo así en proporción para los que nos escuchan allá en Puerto Rico, obviamente. Imagínense que el agua llegue a nivel del puente Teodoro Moscoso. En la laguna, que suba a tal nivel de que esté al borde del puente arriba. Y que prácticamente se meta al puente. Así de exagerada está el agua. Pues estuvo. Tanto en Houston como en Beaumont. O sea, era de proporciones bíblicas esa inundación. O sea, una cosa exagera, pero gracias a Dios estamos bien, mano. Así que vamos a comenzar acá con el show, no sin antes, ¿verdad?, desearles que estén bien ustedes también. El podcast sale martes, así que esperamos que cuando lo estén escuchando toditos estén muy bien. Se supone que esta tormenta Irma llegue ¿cuándo a la isla Mash? La tienen este huracán. La tienen como para entre miércoles y jueves. Porque miércoles se está acercando y jueves creo que es la parte donde va a estar más cerca. Bueno, yo espero que entonces ustedes nos escuchan martes. Aprovechen y vayan y hagan, ¿verdad?, las compras pertinentes. Apertréchense bien, apertrechado. Acá arriba uno se cree que las cosas cómicas así con la poca preparación se ven solamente en Puerto Rico. No, gente. Acá también. Acá hay un craze de que la gasolina se va a acabar. Porque en Beaumont cerró una de las refinerías más grandes de Texas, pero tiene otra, tiene como 18 más. Y la gente está loca con que no va a haber gasolina, entonces han creado una histeria masiva. Cuando yo llegué, yo prendí mi carro, lo que tenía era un cuarto de gasolina. Yo estaba como que pues me chavé, no tengo dónde echar, pero no conseguí. Y no tuve que hacer fila, no nada, o sea, la gente se pone así. Así que ustedes que nos escuchan, por favor, prepárense bien y sobre todo cuídense un montón, ¿ok? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el show de esta semana. Pero antes, ¿sabes a cuál película pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos para las noticias de esta semana. Gente, tenemos una notición que más o menos nos da en justo en la nostalgia aquellos de nosotros que éramos gamers durante los 90. Y es que el PlayStation anunció, Sony más bien, anunció que se va a estar publicando, va a estar saliendo al mercado un control DualShock de PS4 en translúcidos. Okay, esto va a estar disponible en color quote unquote cristal, color azul y color rojo. Todos cristales, ¿no? O sea, transparentes. Van a ser exclusivos respectivamente a GameStop o EB Games, Walmart y Best Buy. Así que debo entender que el cristal, el que es simplemente transparente, va a estar disponible en GameStop. El que es azulito, cristaloso, va a estar disponible en Walmart. Y el que es rojo, también cristal, va a estar disponible en Best Buy, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y ya están disponibles para preorden por un módico precio de $64.99. A mí esto me recordó muchísimo lo que era el Game Boy. Esto, yo creo que fue una de las primeras cositas relacionadas a videojuegos que estuvo así translúcido o transparente. Había el Game Boy, después le pusieron como un colorcito también, pero el transparente como tal era literalmente era como un plástico ya, usted podía ver las piezas por dentro y era bien innovador en su momento. Tener esto es como que un flashback, pero sí, al mismo tiempo 64 también así. Sí, no, después del Game Boy vino el Game Boy Color, también lo hicieron así. Esto, el Nintendo 64 como tal estaba así, pero también habían controles de 64 de esa forma. Esto no es nuevo. Esto simplemente es una adición, algo que ya existía, pero le añadieron la función del D-pad como tal y unas funciones mejoradas de los controles y estos colores como tal. Esto, pero o sea, que estén saliendo nuevamente, es como que, ok, esto está cool, está chévere. Yo por mi parte nunca llegué a tener nada así transparente, pero sí llegué a conocer gente, o sea, amistades mías, primitos que los tenían, que estaban así bien nítidos. Mash, ¿tú te acuerdas de esto que estoy mencionando? Así que, para ti sería, entre comillas, ver algo como que nuevo. Bueno, es que me acuerdo del Nintendo 64, sí. Ah, ok. Del Nintendo 64 sí me acuerdo. Y del Game Boy, pues sí, me acuerdo haber visto los Game Boy así, pero así como que mencionaba que como que se sentían mejor y eso, ¿no? Ajá. Era lo mismo, tú sabes. No tenía una función que te mejorara la jugabilidad ni nada por el estilo, pero sí tenía ese appeal visual. Así que GG, para pa esta tecnología, o sea, lo retro vuelve, boomerang. Mío, como todo. ¿Verdad? Esa moda está chévere. A mí por mi parte me llama la atención el rojo. El rojo transparente, ese aparentemente va a estar disponible en Best Buy. Y digo aparentemente porque el artículo dice, acto seguido después del cristal azul y del cristal rojo, que dice que va a ser exclusivo respectivamente a, y entonces menciona en orden de listado, pues estoy haciendo el matching, debería ser de Best Buy. Así que ese es el colorcito que me llama la atención. Puede ser que me esté tirando una maroma para conseguirlo. Pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que el juego de Dead Rising 4 ya finalmente viene para PlayStation 4, y esto lo anunciaron, va a llegar en diciembre, específicamente en diciembre 5. Este juego va a estar incluyendo, se va a llamar Dead Rising 4 Frank's Big Package. Y básicamente lo que va a traer es el juego de Dead Rising 4 y todos los downloadable contents que han salido o que van a salir. Entre ellos sale el Stocking Stuffer Holiday Pack, Frank's Rising, and Super Ultra Dread Rising 4 Mini Golf. También va a incluir varios bonus content como Street Fighter Outfit Pack, My Bloody Valentine Pack, Candy Cane Crossbows, Light Cycle, Your Eyes A Lot, Ugly Winter Sweater and X-Fist. Este juego salió, ya había salido, ¿verdad?, para Xbox en diciembre de 2016. Esa era mi pregunta, mano. Así que un año después, básicamente, sale para el PlayStation 4. Y también ya había salido para PC. En PC salió en marzo, si no me equivoco. Buf. Mano, eso es bueno y es malo, mano, porque yo creo en la sana competencia. Yo creo que la competencia es necesaria. Entonces, seguimos pasando juegos de consola a consola que eran exclusivos, o sea, que eran, pues, entre comillas, mueve consola, ¿me entiendes? La gente fanática de The Racing sabían que si querían jugar ese juego tenían que comprarse un Xbox One. O una PC, not anymore. Entonces, seguimos con este trencito, brother. Yo estoy bien preocupado. En serio, bien preocupado. Todas ganas de llorar, hermano. ¿Tú llegaste a jugar alguno de los Dead Racings? El 3. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Yo jugué uno que dieron gratis hace tiempo. Yo creo que era el 2. Esto, y lo encontré con los controles demasiado como free. No sé. Yo esperaría en un juego de zombies que fuese un poquito más lento el movimiento del personaje. La verdad es que el juego es una loquera. Exacto. Yo lo empecé a jugar con unas expectativas y de repente dije, ¿what? Nunca lo terminé, de hecho. Sí, no es como otro juego, como, no es como Dying Light, no es como no. Dead Island, no. Resident Evil, nada que ver, no. Nada que ver. Es una loquera, fíjate. Nice, mano. Así que deplázame a los fans de Dead Rising que por casualidad se quedaron sin comprarle un Xbox One, ¿verdad? Y esperaron. Ahí está, el que espera recibe algún premio eventualmente. Seguimos entonces con la noticia, gente. Esta noticia también proviene del mundo de Capcom y es que Capcom va a estar relanzando un cartridge de Super Nintendo de una versión muy especial de Street Fighter 2. Esto con motivo de la celebración de sus 30 años de aniversario. Street Fighter 2 va a estar sacando esta pieza de colección este próximo noviembre. Estamos hablando de una pieza totalmente nueva, hecha, ¿verdad?, en fábrica, en una edición limitada. Y esto va a estar limitado a 5.500 copias, ¿ok? Estas 5.500 copias van a estar divididas en dos colores. 4.550 de esas copias van a estar impresas, ¿no?, en un color rojo. Ese cartridge va a ser rojo, diseñado más o menos en la línea de hacer honor a la banda de Ryu, que él se pone así en la frente, ¿no? Y 1.000 de esas otras copias van a estar siendo fabricadas en una caja translúcida otra vez, ¿verdad? Como de lo que estábamos hablando en la noticia anterior. Pero esto va a brillar en la oscuridad, haciendo honor al verde blanca, ¿ok? Esto aparentemente van a estar, estos colores van a estar siendo distribuidos de manera random. Es decir, no es como que, los de blanca van a estar disponibles en un lado, los de rayo van a estar disponibles en otro. No, no, no. Ellos no revelaron dónde van a estar, simplemente van a estar diciendo que dijeron que era random esa distribución. ¿Okay? Estos cartuchos van a tener un módico precio de $100 por cartucho. ¿Okay? Y estamos hablando de que estos cartuchos son cartuchos funcionales. Aparte de eso, del cartucho, van a venir en una cajita, que es un reprinting que va a decir, ¿verdad?, el aniversario 30. Por dentro tiene un manual en una tirada totalmente nueva, o sea, haciendo honor al manual original. Pero, again, estamos hablando de que es un cartucho que funciona con un Super Nintendo original o con un Nintendo no Nintendo, sino de las maquinitas estas que son emuladoras, pero que tienen el opening. Funcionaría con ese tipo de máquina. Street Fighter 2 de vuelta en su 30 aniversario. Ay, ay, ay. A mí me gusta Street Fighter, pero yo no gasto $100 en, no gastó 50 en un próximo Street Fighter por la decepción de Street Fighter 5. Esto lo pensaría mucho, y ellos se tiran esta maroma, mano. Válgame. Pero están lindos, de verdad, los cartuchos están chulos. ¿Tú llegaste a darle a esto en el Super Nintendo, Mash? Sí, Super Street Fighter. Ese es Super Street Fighter 2, ¿verdad? Este es Street Fighter 2 nada más. Ah. Específicamente Street Fighter 2. Yo le llegué a dar más a Super Street Fighter 2 que a Street Fighter 2. ¿Cuál era el turbo? Ese mismo. Decía Street Fighter 2 Turbo abajo. Ah, pues pero sí, yo le daba al Super Street Fighter 2, que era ese era el que tenía a Fei Long, no. Ese era el que tenía a Cammy, ese era el que tenía a T-Hawk, era que se llamaba, ¿verdad? El indio. Sí, pero yo jugué el Street Fighter 2 Turbo. El 2 Turbo, que ese tenía menos personajes, sí. Pero era, se movía bastante rápido. Sí, ese era el que yo jugaba, me acuerdo, que estaba Blanca, estaba Bison, estaba sí. Darcy. Ajá. Pues sí, yo le metí sólido a ese juego, loco. Pues yo sólido al Super Street Fighter 2. Le tengo más aprecio emocional a esa otra versión que a esta. Como quiera que sea, mano, es una pieza de colección. Again, va a estar limitada a 5500 copias. Gente, si la matemática no les dio a lo que dije, ¿verdad? Que originalmente la noticia dice 5500 copias y la división como que no da. Es porque así mismo lo dice el artículo. Se supone que entonces sean 1000 copias en el translúcido, ¿verdad? En honor a blanca, verde y que brilla en la oscuridad. Y 4500, ¿verdad? Para cuadrar las 5500. Yo no sé dónde sacaron 50 adicionales. Esto, pero again, va a estar en una sección élite, ¿verdad? Los que lo tengan. Así que si usted es de los fanáticos hardcore de Street Fighter, tengan el ojo echado porque esto viene por ahí, van a estar disponibles a partir de noviembre. Bueno, quizás no quiera gastar $100 en ese juego, pero puede gastar mucho más en esto. Y es Eso me tiene tentado, Mash. Es que en estos días, Lego, ¿verdad?, anunció la nueva Millennium Falcon set, ¿verdad? El nuevo set de Millennium Falcon. Anteriormente, vamos a ponerlo en perspectiva, el Lego set más grande era de 5.195 piezas y era de el Millennium Falcon, era de otro Millennium Falcon que había salido. Pero ahora el Millennium Falcon de ahora tiene 7.541 piezas de Lego, haciéndolo 33 pulgadas de largo y 22 pulgadas de ancho. Válgame. Grande. Falde grande. Grande poco, mami. Este Falcon va a contener varias figuritas, mini figuras de la trilogía original y de la de ahora. Entre las que tiene, de la original tiene Han Solo, Chewbacca, Princess Leia y C-3PO. De la de ahora tiene a Rey, Finn, BB-8 y Older Han Solo. Esto va a estar saliendo en octubre 1. Y está bajo el módico precio de $800. ¡Ah! ¡Tangana! ¡My God, mano! Eso está brutal. O sea, eso está brutal. Tener ese Millennium Falcon, mano. Estaría rankeado. Tan caro que es lo único que, obviamente nos tiene controlado. No, 800 pesos en unos Legos está brutal. Bueno, pero yo vi un video que está corriendo por ahí por la web y está el Millennium Falcon ese, está salvaje el nivel de detalle que tiene. Mano, tú puedes abrirlo, puedes cambiar ciertas piezas para que sea, entre comillas, el Millennium Falcon de la trilogía del 70 o de la última que está corriendo ahora mismo de Disney, esto con los personajes nuevos, tiene por dentro, hay unos paneles que tú los puedes retirar, sí, y por dentro se ve salvaje, entonces tienes la ilusión de que el pasillo continúa, aunque no, pero tienes la ilusión de, bueno, se ve bien bonito, de verdad. Se ve bonito, pero no como que $800 bonito. ¡Tacho! No, no. Ni para, ni para, ni para. Y para mí los Legos son caros, pero, you know, $800 como que se le fue la mano un poco. Yo lo más caro que he pagado ha sido como $150. Ajá. Yeah. ¿Y qué pieza era? ¿Tú te acuerdas? Era el barco de Lord of the Rings. Ah, oh, ok, el del barco fantasma. No el barco fantasma, el barco de Men from the East. Ya sabes que ellos llegan en barco. En la pelea final, en Return of the King, ellos llegan en unos barcos, Men from the East. Ok, ok. Pues eso, ese barco. Ok. Bueno, tío, $150 yo lo hubiera pensado. Pero ya, 800. Hay que tener chavo, suficiente para votar, tú sabes, para que no te. Ah, está bien, vamos a comprarlo. You know, o ser el mega fan, no sé, mano. Está bien lindo. Yo aquí al frente de mi casa, o cerca de mi casa, más bien, no frente a frente, pero cerca de mi casa, hay una tienda de Lego en el mall. Esto, yo estaré dándome la vuelta por ahí para babear un rato mientras lo veo, porque es seguro que va a estar ahí. Cuidado si no está ya. Esto, ellos típicamente montan las piezas. De hecho, ellos tienen ahí una Death Star, la tienen ahí montada. Ahora también es carita. Esa ni siquiera he visto el precio porque yo no soy tan fan como que me la voy a comprar, you know? No me ha dado curiosidad, honestamente. Bueno, a mí esta cosa, haciendo un paréntesis, esta cosa de los Legos, esto con siendo ya el branding, tú sabes, de por ejemplo, este es el link que me envió Match, pues es de Lord of the Rings, pues yo esto estaba a favor y en contra cuando empezaron a salir. Porque yo recuerdo que si yo quería un Millennium Falcon, ¿verdad? Cuando yo estaba bien into Star Wars, que yo creo que lo había redescubierto por primera vez. Y digo redescubierto porque lo había visto de pequeño, no sabía bien cómo se llamaba. Y después como a los 6, 7 años lo volví a ver y yo como que, ah, ok, esto es la película que me gustaba, bla, bla. Ok, me puse a hacer un Millennium Falcon de Lego. Obviamente no se parecía, pero era mi Millennium Falcon. Porque era el propósito de los Legos era que uno desarrollara como que su imaginación, tú sabes. Esto, y ahora, pues como que ese factor imaginativo no está, de repente se volvió en montar un modelo, que eso ya existía, o sea, eso ya existía en los carritos de modelo, estoy hablando del tipo de carrito que viene como los Gundams, o sea, que tú los montas, los pintas, bla, bla, bla, pues ya eso existía, y de repente los Legos se volvieron eso también, como que no, mano, ¿dónde está el factor imaginativo? Qué sé yo, nada, ahí me voy en un viaje, pero ya. Eso está bien chulo, igual que los Legos, el Lego del Taj Mahal, creo que era el otro que estaba bien, con un montón de piezas, también exagerada, era ese, el Taj Mahal y los Millennium Falcon, eran los más piezas que tenían hasta el momento. Wow, $800, todavía estoy aquí como que, ¡válgame! Bueno gente, y vamos entonces a la última noticia de esta semana. Y esto es para los fanáticos de Destiny, específicamente, obviamente, Destiny 2. Es que esta semana, Bungie anunció unas fechas importantes para Destiny 2. Gente, marquen en sus calendarios, específicamente, septiembre 15 y septiembre 17. Lo que sucede es que en septiembre 15 van a estar haciendo público y accesible el primero de los raids. Y en septiembre 17 van a estar abriendo lo que son los Trials dentro del mundo de Destiny. Así que, again, septiembre 15, el primero de los Raids. Septiembre 17, los Trials. Los Raids, les recordamos, ¿verdad?, que son estas misiones que requieren de trabajo en equipo, colaboración, todo el mundo tratando de descifrar qué rayos es lo que hay que hacer. Estos Raids típicamente son extensos. Son raids que donde quizás alguien que sea suertudo o suficientemente suertudo llegue hasta el final y la información se siga regando poco a poco. Bungie siempre ha sido bien meticuloso con revelar información acerca de los raids. Y con todo y eso, siempre está el gamer que se lo lleva a la picada, o se lo lleva fácil, o se lo lleva esto relativamente rápido. Y están entonces esperando que la información se riegue como la pólvora. Obviamente de esto no se ha dicho más detalles, nada más que la fecha. Hay que ver entonces cuándo, y eso será legendario, cuándo es que alguien descubra qué es lo que hay que hacer en ese primer raid de Destiny 2, again en septiembre 15. Así que yo sé que yo por lo menos no estoy apuntado en Destiny. No me llamó la atención lo que he visto. Nuestro compañero y amigo Alex Nation ha estado transmitiendo lo que es el demo de Destiny 2, tanto la versión de PC como la versión de PS4. Perdóname, ¿más qué? El beta. Ah, exacto, el beta, perdón, dije demo. Beta, la versión beta. Esto... Y no me ha llamado la atención lo que he visto. Honestamente, no me convence. Yo quizás, eventualmente, si todos nos apuntamos, pues puede ser que I take one for the team. Pero no es algo que estoy esperando con ansia. Pero los raids siempre fueron interesantes, por lo menos en Destiny al principio. Esto a mí me gustaban. Es algo que mueve y es algo chévere para hacer en equipo. Obviamente tú con tu gente, con tus panas. Y ayudar siempre, eso está nítido. Gente que entonces ya haya hecho el raid, al menos una persona que te dé las instrucciones esa primera vez y eventualmente entonces continuar con la aventura, siempre está bienvenido. Así que esa es la que hay para Destiny 2 y con las noticias de esta semana también. Vamos entonces a pasar a la próxima sección, el Tato Kick de la semana. 8 de septiembre de 2008 comienza la segunda y última temporada de Terminator de Sarah Connor Chronicles. Mash, ¿tú llegaste a ver esto? No. Yo tampoco. Yo tampoco, mano. Yo sí llegué a ver el piloto. Fue lo que llegué a ver. Fuera de eso, nada más. Así que no sé qué tan exitoso fue. Obviamente a jugar por solamente durar 2 temporadas. Esto, pues. Creo que no fue muy exitosa, que diga. Exacto, pero sí recuerdo que había cierto hype al principio. Ah, sí. A nivel de que ellos regalaron esto, el background. Para ese tiempo yo tenía 360. Esto, so ellos dieron como que el background para el Xbox. Y yo lo tenía, porque me gustaba cómo se veía, los robots y qué sé yo. Estaba gufiado. Como que ese hype lo recuerdo. Pero fuera de eso, nada más. Esa es la que hay. Vamos entonces para las publicaciones de esta semana. Tenemos por acá que en videojuegos, en septiembre 5, y para PS4 viene por ahí Knack 2. El GOTY. ¿Te gustó Knack 1, mano? No, nunca lo jugué. Yo tampoco. Era como un system demo del juego. Del ¿verdad? 4, así que... Lo que podía hacer. Eso fue un launch title, ¿verdad? Sí. El Knack 2, yo lo que vi, pues no te puedo decir que fue impresionante, pero quizás lo jugaría por jugarlo. Y en septiembre 6, gente, se detiene el mundo para los fanáticos de Destiny. Y es que para PS4 y Xbox One viene por ahí Destiny 2. Me imagino que Alex Nation estará reventando el Destiny 2 con los búfalos mojados. Un saludito a todos ellos. Y esperen, gente, brace yourselves, okay? Alex is coming con Destiny 2. Así que esa es la que hay. Esperen ustedes Destiny 2 por un tubo y 7 llaves en After Dark, en Reloaded y en Sunday Kickstart. En After Dark, cuando le toque sustituir, téngalo por seguro que va a estar metiéndola a eso. En Blu-ray y DVD, esta semana salen por ahí a Megan Levy, esto en Blu-ray DVD, clasificado PG-13. Sale también clasificada R en DVD, sale Raw. Sale también Criminal Minds, The 12th Season, esto en DVD. Doctor Who, la serie 10, parte 2, esto en DVD. Narcos, Season 2, viene por ahí en Blu-ray y DVD. Supernatural, The Complete 12th Season, viene por ahí en Blu-ray y DVD. Y The Flash, The Complete 3rd Season, esto en Blu-ray y DVD esta semana. En cines, finalmente por ahí estrena el drama y horror clasificada R, It. Y por fin. Viene por ahí Mash emocionado con It. Mash, ¿tú recuerdas It, lo original? Sí. ¿Te dio miedo? Bueno, yo le tenía terror a los payasos. Antes de verla, yo le tenía terror a los payasos. Y la vi, y fue peor, y es el punto de que hoy en día yo veo un payaso y me da cosa, loco. reafirmaste tu miedo a los payasos, brother. Y lo que yo no puedo estar cerca de un payaso. O sea, ahora mismo de adulto, yo estoy cerca de un payaso y me da cosas. Te da nervio, te pone nervioso. Y loco, y cuando era chiquito no podía tener un payaso cerca, yo me vomitaba encima cuando yo tenía un payaso. Diablo, qué mal, brother. Del terror que yo tenía a los payasos. Me acuerdo en mi casa, en el apartamento donde nosotros vivíamos antes. Ah. La que tenía, las puertas tienen como una cosa de goma abajo. Ajá. Para que no se meta el polvo eso. Como negro, ajá, para evitar las sabandijas y... Ajá, pues, y me acuerdo que la de casa era como medio semi-transparente. Ajá. Entonces, pero tenía como que dos dark spots, como si fueran, zapatos de payaso o algo. Oh my God. Porque eran grandes, porque eran como que... Eran en forma de zapatos, pero grandes. Ajá. Y era exactamente como que puesto como que la distancia de una persona como si estuviera parada frente a la puerta. Y decía que había un payaso ahí. Diablo, más pobrecito. Yo hacía a mi madre abrir la puerta y que chequeara porque yo decía que había un payaso. Yo me imagino a Marsh como Bart Simpson. No duermo, payaso me come. Cuando Homero le construye la cama de Krusty. Y es una abominación. Pobrecito, mano. Yo nunca le he tenido miedo a los payasos, mano. Yo los encontraba freaky en un momento dado. Y me daba coraje. Porque el payaso siempre, pues payaso al fin, siempre quiere procurar hacerte reír a las buenas o a las malas. En los circos, por ejemplo, yo no hubo un tiempo de mi vida que el payaso trataba, pero hacía lo más posible para hacerme reír. Yo estaba acá como que, ay, ya, whatever. En mi infancia siempre me gustó mucho el payaso Tatín. Era el único payaso que yo en Puerto Rico yo lo adoraba. Era un payaso que en un momento dado... Sí, mano. En un momento dado, yo me lo encontré en una actividad de un trabajo que yo tuve en verano con unos nenes más chiquitos, ya pues de adultos, y lo identifiqué y fui donde él y le di las gracias. Le dije, mano, gracias por una niñez tan bonita. Yo me acuerdo cuando salías en televisión hacías los trucos de magia, mantecado frosticiado. O sea, él decía unas magias así, pero lo del mantecado frosticiado era algo bien estúpido, pero que vieran, era bien icónico de él. Entonces se lo dije y me dijo, mano, gracias, de verdad. Se salió de papel casi llorando. Me dijo, gracias por esas palabras. No siempre me lo dicen. Sí, estoy de verdad que día, se necesitan escuchar, hermano. Los otros días mi papá se lo encontró en una venta de autos. Ajá. Estaba, y también le habló de eso. Hacho, qué gufiado. Porque diablo, tu papá. Él fue. Me estás poniendo en el spot. Tu papá le dio la gracia por la infancia también. No, no era. No era la infancia de él, era de nosotros, okay, básicamente, okay, de mi hermana, okay. Y eso. Yo tenía horror a los payasos. Pero mi hermana no. Ok. Nice, mana. Sí. No, es que Tatín era otra cosa, mano. Tatín era otra cosa. De verdad que. Y si está por ahí dando tumbos todavía, tiene que estar bien viejito, ¿sabes? Tiene que estar bien viejito porque Tatín no era un nene cuando estaba en la televisión. Tatín debe tener pelo con los 70 y pico. 70 y pico de años, fácil. Así que ya, pero este It se ve bufia, mano. A mí la película a mí lo original que me preocupa no... es que el It original, el payaso, se veía un payaso normal hasta que tú como que te pegabas a él. Ajá. O sea, como que era más relatable, ¿sabes? Sí. Este se ve un payaso diabólico desde que tú lo ves, ¿sabes? A la picada, de lejos. Ajá, es como que menos relatable. De lejos, que, tienes toda la razón. Como que el original era como que más relatable porque parecía un payaso normal, ¿sabes? Como que sí. Cualquiera podía ser un payaso y ser eso. Este no, este como que se ve raro desde un principio. Eso es lo único que como que no me gusta de este payaso. Pero he leído reviews y dicen que está muy bueno, así que... Bueno, pues eso estrena esta semana. Ya nos dirás entonces si está bueno o si está mal. It, again, esta semana clasificada R. Esto del genio Stephen King, ¿verdad? ¿Quién escribe esto? Yes. Así que esa es la que hay. Vamos entonces a continuar con el podcast de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál película pertenecía la melodía? Si no, les revelo que pertenecía a Fifth Element. Esto específicamente es lo que se conoce como el Diva Song. Bueno, cuando yo escuché esta tipa cantando por primera vez, cuando vi la película, obviamente, de pequeño, mano, a mí eso me voló la cabeza. Obviamente, a ella le tienen que haber hecho voiceovers y tal vez grabar la misma canción, el mismo track 10 veces, porque ella se escucha como que tiene la voz, múltiples voces al mismo tiempo. Es la extraterrestre esta azul que tiene la última piedra dentro de ella. Bueno, a mí esa escena me voló la cabeza, la verdad, sobre todo cuando la mezclan con todo lo que está pasando en ese momento. Pero no te creas, yo creo que ella la hace de verdad, porque esa canción la cantan, hay gente que la canta y la cantan igual. Sí, sí, no, pero hay una parte específicamente esta que se escucha ahora en el podcast, que fue la parte que seleccionamos, que no, mano, eso no es, ¿cómo es? No es posible repetirlo. Yo he escuchado versiones similares, cuando ella varía con el no pueden hacerlo, porque es como que si es la misma voz cuatro veces en un espectro. Yo escuché un en vivo de alguien que sonó, papi, pero igualito, pero esa parte lo vio, porque es como que no es, tiene que haber sido con synthesizer pero sí sé lo que estás diciendo, que la cantan igualito, pero hay unas partes, préstale bien, like, mucha atención a cuando la cantan en vivo, entre comillas, que hay unas partes que son irrepetibles. Pero ya, me voló la cabeza, bien brutal. Esta es una de las películas favoritas mías. The Fifth Element, en todo su esplendor, para mí eso, olvídate. Una muy buena movie, muy buena movie. Bueno, y hablando de buenas movies, parte de lo que hace una buena película es un personaje, ¿verdad? Alguien que logre dar una interpretación tan magistral al personaje que tú lo ames con todas tus fuerzas o lo odies con todas tus fuerzas. Por ejemplo, algo así como que los fans de Game of Thrones no pueden negar que, para bien o para mal, el actor que interpretó a Littlefinger se la comió. No lo podemos negar. Los fanáticos de The Walking Dead, por ejemplo, no podemos negar que el rol de Shane fue un rol magistral a nivel... Yo no soporto a ese tipo. El de Negan también. Solamente por su interpretación. Negan tampoco. Es como que tú le coges un odio tan salvaje. Y ahí es cuando tú sabes que el actor como que hizo un buen trabajo. Y en esa línea uno le coge ese amor o ese odio al personaje. Y uno se pregunta, wow, ¿podríamos ver ese personaje interpretado por otra persona? O sea, ¿tú te imaginas un Rambo que no fuese Stallone? Es imaginable para ti, Mash. ¿Verdad que no? Es como nunca pasó, güey. ¿Verdad? Es como que, bueno, son roles que se respetan. De hecho, ha pasado esto... Vamos a otro ejemplo. Un comando que no fuera Arnold Schwarzenegger. Como que, ¿what? En las películas que han habido sustitución de personajes, todo el mundo se queda como que con una mezcla de sabores, ¿no? A algunos les gusta, otros no les gusta. Típicamente la gran mayoría como que no les gusta. O no es algo que llegue a ser suficientemente icónico para recordarlo bien, bien brutal. Un Conan, por ejemplo. Las películas de Conan, de Arnold Schwarzenegger, mucha gente se acuerda de ellas. Pero la película de Conan, de Jason Momoa, como que uno lo menciona y no, que nunca la viste, creo. Mira para allá. Mira para allá. Y si la hubieras visto, tampoco te hubieras acordado tampoco, porque la trama no es tan brutal y tan icónica como aquella. Otro ejemplo de otra película de Arnold Schwarzenegger que de casualidad rehicieron, que fue Total Recall. El Total Recall original jamás y nunca se compara con el Total Recall quote unquote moderno de, Dios mío, ¿cómo es que se llama este actor? Colin Farrell. No se compara con eso. Y son como que roles que, vean, pero inevitablemente, gente, inevitablemente hay ciertos roles que hay que compartir. ¿Por qué doy todo este intro, gente? Porque nosotros estábamos pensando, ¿verdad? Y maquinando de qué hablar esta semana, en el tema de la semana, y esta semana tocaba tema libre. Así que nos pusimos a discutir así en el chat de trabajo, a raíz de un rumor muy fuerte que está sonando esta semana en la internet, de que Leonardo DiCaprio probablemente sea el próximo Joker. Eso para mí fue un... la película de Martin Scorsese, que no de los orígenes de Joker como tal. Exacto. Así que eso estaría brutal. Yo, eso para mí fue un frenazo de golpe. Para mí ese fue el notición de esta semana. Esto, y me llevó entonces a discutir aquí con Mash y con los muchachos, tanto con Gato como con Alex, en el chat de trabajo, y vamos a hablar un poco sobre estos Jokers icónicos, ¿no? Porque es un papel que desde que se creó y se ha interpretado de varias formas por múltiples actores que le han dado ciertos matices que han ido prevaleciendo dentro del mismo rol. Como que yo colaboré con esto. Ah, ok, quien lo coja más abajo, pues típicamente recibe algo de esos Jokers preexistentes. Así que vamos a hablar rapidito del Joker. Pero antes, para conocer un poco del Joker, vamos a ver cuál es la definición que nos da el internet del Joker. Dice por aquí, es enemigo y archirrival de Batman. Una de las razones para considerarlo así es que ha sido responsable de numerosas tragedias en su vida, como la parálisis de Barbara Gordon y la muerte de Jason Todd, quien fue el segundo Robin. Fue creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane como un psicópata asesino, pero debido a los límites establecidos para los cómics, específicamente por la Comics Code Authority, su personalidad fue cambiada a la de un simple bufón inofensivo, el cual le gustaba molestar a los policías. Sin embargo, en el renacimiento de los cómics de Batman, recuperó su antigua personalidad de maníaco homicida, y a lo largo de los años ha ido volviéndose más oscuro, a tal grado de ser capaz de asesinar niños indefensos, como es descrito en la película The Dark Knight, donde lo único que busca es ver arder el mundo. Su primera aparición fue en 1940, específicamente en Batman número 1. Su apariencia es la de un payaso con piel de color blanco, pelo verde y una egocéntrica sonrisa en su rostro. Todos estos rasgos son dados por un accidente que tuvo en su juventud, aunque es un misterio incluso para el mismo Joker, ya que cada vez que cuenta la historia es diferente. Lo más aceptado es el accidente que ocurre en la novela gráfica de Alan Moore, Batman The Killing Joke, y ha sido repetidamente analizado por los críticos como el adversario perfecto de Batman, cuya larga relación a menudo es paralela al concepto de Yin y Yang. Es decir, Batman es un personaje serio, con un traje de colores oscuros, y el Joker es colorido y alocado. Batman obviamente representa el bien, el Joker el mal, etc. Ellos, quote unquote, como que se necesitan. Y ahora sí, vamos entonces al plato principal. Vamos a hablar un poquito de los actores que han interpretado al Joker a través de los años, y un poco acerca de ese perfil de ese Joker en particular. Mash, ¿qué tienes por ahí? Ya, comenzamos con el primero de los Jokers así protagonizado en la televisión, fue César Romero para 1976, el Comedic Joker, básicamente. Salió en Batman y Robin TV Series. La serie no era muy seria, que digamos, de modo que el papel no era muy elaborado o serio. También su tono era jocoso y hasta cierto punto un tanto silly, o sea, tonto o absurdo. Así mismo yo lo recuerdo, mano. Incluso el peinado de este tipo parecía que se hacía rolo y todo. Sí. Tenía un perm ahí. Sí, él se reía bien tonto. Era como unas situaciones bien cándidas, tú sabes. Es que la serie era... como tal también era... era media tonta. Sí, sí, la de Adam West, tú sabes. Era con el nana nana y se ponían a bailar y toda la cosa. Pero las interacciones de él, igual la del pingüino. Ellos casi siempre andaban juntos. El Joker y el pingüino en esta serie eran como Batman y Robin. Casi siempre andaban juntos, siempre tenían alguna trama pendiente. Esto, y por lo menos el actor siempre estaba tratando de emular más o menos lo que escuchamos ahora mismo de la sinopsis del Joker. Y más, quién sabe, y trajeron esa esencia, porque él fue el primero que lo interpretó de esta forma. Antes de esto solamente era un personaje escrito. Y si lo que le gustaba era molestar a los policías, pues él esencialmente lo que hacía era chaval a Batman. O sea, no, nunca hacía algo totalmente macabro, tú sabes. Pero oye, seguimos por acá con Jack Nicholson. Este es mi Joker por excelencia. Estamos hablando de que participó en lo que fue el Batman de 1989 bajo la dirección de Tim Burton. Este Joker fue más o menos una fusión del Joker de Romero con algo un tanto más oscuro. El Joker de Nicholson era un Joker despiadado, en igual proporción que bromista. Su risa icónica y su sonrisa malévola distinguieron el rol de Nicholson como uno de los mejores en la interpretación del Joker. Este tipo, para mí, no necesitaba mucho maquillaje a la hora de interpretar el Joker, el rol del Joker. Pasa algo similar cuando tú ves a Jim Carrey y lo ves en la interpretación de... Riddler. Sí, y también de How the Grinch Stole Christmas. Ese green perfecto. Igual lo mismo pasa con Steve Curry. ¿Es que se llama el que interpretaba It? Tim Curry. ¿Cómo? ¿Tim Curry? Yeah. Ok, yo siempre lo confundo. Dije Steve, es Tim. Esa sonrisa perfecta, mano, del Grinch. O sea, son gente que no necesitan mucho maquillaje o mucho esfuerzo. El papel le sale solo. Y a Jack Nicholson, en mi opinión, o sea, ese tipo yo lo veo y es el Joker, punto. O sea, es la definición del Joker en esa actuación. Sus diálogos no eran muy complejos, que yo me acuerde, en esta película que la vi más de 500 veces back in the day. Pero las situaciones sí eran medias estúpidas, tú sabes, era con esa obsesión de secuestrar a la muchacha, y era el típico, la típica lucha del bien y el mal, pero media tonta, tú sabes, donde el malo, el villano ponía a la damisela en las vías del tren. Algo así era la estupidez de él, pero él en su interpretación para mí fue estupenda, de verdad, lo que hizo Jack Nicholson. Bueno, pasando aquí al próximo Joker, tenemos a Mark Hamill para 1992. Él salió en Batman The Animated Series y también salió en el juego de Arkham Asylum. Para muchos este es uno de los Jokers más reconocidos por su impecable actuación. Hamill demostró sus dotes de voice actor, dando un toque siniestro y maníaco a este show, que aunque dirigido a niños, lograba tener un impacto fuera de lo que se esperaría para este tipo de audiencia, sobre todo con sus interacciones con Harley Quinn, la cual fue creada originalmente en esta serie. Uf, papi, Mark Hamill, seguí yo el tipo, ¿sabes? Sí, seguí yo. Muchos de nosotros vimos la traducción inicialmente de esta serie, ¿no?, que llegó a la televisión de Puerto Rico y la veíamos en español, bla, bla, bla. Pero si ustedes eran un desesperado como yo entonces busqué y encontré la serie en inglés, y después, muchos años más tarde, Cartoon Network tiraba un rerun de dos capítulos corridos en Toonami a las 6 de la tarde. Era de 6 a 6 y media, de 6 y media a 7. Y yo hacía las asignaciones de la escuela viendo a Batman, pero fijamente, y muchos de los episodios, aunque el cable tenía la opción de ponerlo en español, yo lo veía en inglés, esencialmente. Mano, qué cosa más brutal tú escuchar esa risa del Joker por primera vez, esa interpretación específicamente de Mark Hamill como el Joker. Una cosa salvaje. Salvaje. O sea, desde sus interacciones con Harley Quinn, o algo tan simple como algo que él dijera en el show como tal, era para pelo. Uno se asustaba y se preocupaba, entre comillas, por el bienestar de Batman, porque sabías que el tipo estaba desajustado. Aunque la serie era para niños, uno tenía como que esa vibra. Y salió el... Perhaps también salió en Flash, como de Trickster. Sí. Y es básicamente el Joker. Es el Joker dentro de The Flash. Exacto. Y hace la voz casi igual que la que se usa del Joker. Sí, se le hace como que difícil. Yo lo vi en la serie, que de hecho salió... él salía en la serie original de Flash, porque para los que no sabían, en esta serie de ahora que está corriendo en CW de Flash, el papá de Flash, entre comillas, es quien era Flash hace tiempo, o sea, en los 90, y el Trickster, que era Mark Hamill, él era el Trickster back en los 90 también, con el traje, cuando sale acá, tú sabes... Es algo nítido. Él tiene esa vibra en la voz para hacer del Joker bien fácilmente. Fuera de grabación estábamos hablando, y Mash me recordó que Mark Hamill hace muchas presentaciones en Comic-Cons, imita la voz. O sea, el tipo lee un diálogo completo para complacer a la audiencia o lo que sea, con la voz del Joker. O sea, está creepy y está nítido. Yep. La verdad que sí. Tenemos entonces por acá el próximo actor, otro actorazo. Para mí, uno de los mejores roles también dentro del Joker. Es Heath Ledger. Específicamente colaboró como el Joker en el 2008 en el film Batman The Dark Knight. Y Ledger logra crear una fusión de los Jokers existentes y su interpretación propia de un psicópata patológico. Los diálogos de este Joker eran cargados de mucha lógica y básicamente hacían cuestionar tanto a Batman como a la audiencia los límites aceptados de la sociedad, ¿no? Fomentaba el caos para mantener un orden, quote unquote, que justificara cualquier método con tal de lograr un objetivo. Este papel icónico consumió mucho del actor a tal punto que llegó a pesarle en su vida personal y agudizar ciertas situaciones que ya estaban presentes, situaciones emocionales, que eventualmente lo llevaron a optar por el suicidio a finales de ese mismo año. Este papel fue, para mí, un papel bien difícil de digerir después de yo haber visto el Joker, o sea, el Joker en la pantalla grande anterior a este había sido Jack Nicholson. El Joker de Heath Ledger es sumamente más complejo, más oscuro, más psycho, más todo que Jack Nicholson. O sea, Jack Nicholson todavía retintaba a ese Joker que era medio silly. Tú sabes, a este Joker tú no le ves nada de silliness. El tipo está en un viaje y la cosa es que lo que dice, los diálogos que él tiene, y estoy hablando específicamente del diálogo que él tiene con Harvey Dent, y el diálogo que tiene con Batman, cuando Batman lo tiene agarrado por la pata, que básicamente está decidiendo si lo mata o no lo mata, si lo suelta o no lo suelta, cuando se van por el borde del edificio. Mano, esos diálogos están que te hacen pensar a ti. O sea, el tipo tiene hasta cierto punto razón de justificar sus acciones. Obviamente, no del todo, y ahí es que está entonces la disyuntiva de Batman en decidir o no decidir, pero esa interpretación de ese Joker con esos diálogos, o sea, fue una mezcla de interpretación y un guión bien escrito. Para mí este tipo se la comió. De verdad, fue una representación de Joker en su máxima expresión. ¿Cuál es la seriosa? Exactamente, mano. Y los cuentos que se hacían. Él sacaba como que de la sonrisa lo que discutimos ahorita, que no hay un origen como tal. Él se volvía psycho explicándole a la gente, y creo que da tres explicaciones en la película, las tres son distintas. Usted queda como que, ok. Y las tres son creíbles, es la cosa. ¿Cuál de todas? Bueno, pasando aquí el próximo Joker, tenemos que el próximo es Jared Leto para 2016 en Suicide Squad. El gangster Joker, un Joker más violento y moderno, luciendo una imagen intimidante con tatuajes, boquilla de oro, vibra de maleante, líder de ganga. El hype por su interpretación fue mayor al tiempo de escena, ¿verdad? Por lo que muchos piensan que mucho se quedó por ver en su interpretación. Incluso Jared mismo, quien no vaciló en comentar en que sus horas y escenas de grabación no concordaban con el producto final. Yeah. A mí, yo pienso lo mismo, ¿verdad? Ese papel sufrió, ¿verdad? De poco tiempo en escena sin origen tampoco. O sea, básicamente estaba tirado ahí y ya, y salió como que tuvo cuatro apariciones y de tres minutos cada vez. Y llévatelo, básicamente fue como un menos que un supporting actor. Uh-huh. Y la verdad que sí, se vio como que un rol secundario. Y toda la prensa estaba apuntando a que el tipo iba a estar en escena básicamente toda la película. Ajá, que todo iba a girar alrededor de él. Y en teoría gira alrededor de él, pero no sale. Exactamente. O sea, para mí Jared Leto es uno un actorazo. O sea, él ha salido en varias películas, entre ellas salió en Dallas Buyers Club, que esa película está brutal, y actuó brutal y ganó un Oscar por Supporting Actor ahí. Correcto. Donde él hace de prostituta, básicamente. Uh-huh. Y de verdad que para mí, si logrando aún más tiempo de grabación, o sea, si logrando aún más tiempo en pantalla, podríamos haber apreciado lo que él estaba tratando de llevar, porque él es un actor como que se mete demasiado al papel. Sí. Él se vive el papel. Y podíamos haber visto mejor, ¿verdad? Que era lo que él estaba tratando de interpretar, que no lo dejaron ver. ¿Sabes? Básicamente pudimos ver que era un gangster, más nada. Sí, no le dieron break al desarrollo. Hay muchas teorías sobre este Joker. Una de ellas es que realmente quote unquote no es el Joker. Estaban diciendo que este Joker podía ser Jason Todd. Un personaje que había sido Robin, y eventualmente el Joker supuestamente mata esto y él se convierte en otro Red Hood. Ajá, en otro héroe, pero dando como que un pre-story del asunto, tú sabes. O bueno, en Red Hood es que se convierte como tal, pero en Red Hood el Red Hood él se convierte como que él no es ni bueno ni malo, básicamente es como que hace justicia ya y mata. Ajá, si tiene pistola y es pistola, como que es como el Punisher, tú sabes. Sí. Pero básicamente hay quien estaba diciendo como que no, mira, o sea, él tiene una jota en la cara, y esa jota originalmente en el cómic es cuando el Joker le pega el como un carimbo caliente en el cachete y lo marca, y ese hacho, eso tiene que ser él, bla, bla, bla. Bueno, no dieron break ni siquiera a hacer nada relacionado a las teorías, porque en el Suicide Squad 2 sale también, así que esperemos que le demos break. Vamos a ver, eso ya está confirmado, gente. Yo no sé cómo esta gente se atreve, honestamente, pero con ese flop de Suicide Squad, porque Suicide Squad yo no la encontré mala, mano. Lo que pasa es que fue medio reguero, sí. Porque trataron de meter a todo el mundo ahí de cantazo, pero para mí estuvo okay, para mí estuvo okay. Sí, estuvo normal, o sea, no es como que hay gente que dice que es horrible, diablo, qué cosa más mala. No, loco, está de hecho, para mí estuvo mejor que Batman vs. Superman, si te soy honesto. A mí Batman vs. Superman no me gustó la parte que salía Superman. Si Superman no hubiera salido ahí, hubiera sido otra excelente película de Batman. Probablemente se llamaba Batman. Batman en la búsqueda de la Liga de la Justicia. Ajá. Hubiera sido excelente película de Batman. Porque sí, es que este Superman es tan malo, mano. Sí, a mí. Es como que no tiene ninguna emoción. No, no sé, es como que está ahí y ya. Que... Sí. A mí no me agrada mucho él tampoco. No me gusta mucho. A mí sí me gusta mucho el Batman. A mí me gusta mucho el Batman de Affleck. Gente, ustedes saben que yo odio a Ben Affleck y Mash lo ama. Vamos a proseguir, porque si no vamos a salir peleando aquí en este podcast. Está mucho mejor que Christian Bale. No venga. Christian Bale lo único que le pasa es, y lo acepto, que tiene un problema en la garganta. Cuando está de bamba le da laringitis. Le da laringitis. Dale una Robitussin, por favor. Tírenle con una Holz. Está como yo, que tiene un paquete de Holz al lado. Y... Sí, mano. Ya tú sabes, pero por lo demás, ese tipo es... Tell me, where is it? Así está, ¿no? Y si tú te pones a analizar, todo el mundo tiene problemas de la voz en esas películas. Porque Bane era otro que también estaba malito de salud. Cuando yo vi Bane, yo no entendía que el tipo estaba hablando. Tenía el mafafo en la boca. Yo la parte de Bane, yo tenía que leer, yo la vi en el cine, yo tenía que ver los subtítulos, la parte de Bane, porque no entendía. Sí, a Bane le pasó. Y el Joker también tenía una mala costumbre de... Ah, sí. De repente, relamiéndose los labios así. Era como que, pero ¿what? El Bane era que quedaba que... No se entiende. Le faltaba el... Soy ya, mano, pero ahí estamos. Pa. Mash le va a Ben Affleck y yo a Christian Bale. So, esa es la que hay con los Batman aquí. Menciones honoríficas, gente. Obviamente hubo más información que salió a relucir en nuestra breve búsqueda múltiples Jokers en múltiples películas de animación del universo de DC, que son muy, muy buenas, pero no las incluí acá. Pero sí incluimos a Troy Baker, quien prestó su voz para el Joker en el 2013 en el videojuego de Batman Arkham Origins. Y también decidimos incluir a Cameron Monaghan. Este es el Joker de Gotham desde el 2014. Que se ve brutal, la verdad. Este Joker se ve... Este es el nene, ¿verdad? Sí, mano. Oh my God, él es super freaky. Sí, está haciendo un trabajo excelente, debo decir. Yo creo que yo vi, sí, yo vi bastante de la interpretación de él. La primera aparición de él, que es como que en un circo y que la mamá con la serpiente, no sé qué rayo, hace un cuento ahí. No voy a decir mucho por si lo quieren ver, está en Netflix. Esta serie está muy buena, la serie de Gotham. Es una serie de Batman, pero desde el punto de vista de el comisionado Gordon antes de que él fuera comisionado. O sea, él está como detective. Y básicamente tiene que hacer y deshacer, interacciona con villanos. Y Batman es un nene. Batman es un nene, exacto. Ahí el que está guillado es Alfred. Y el pingüino, mano. El rol del pingüino está salvaje. Esto es una muy buena serie. So, volviendo a lo que es este Joker, como dice Mash, el nene se la está comiendo. El tipo está brutal. Es un adolescente con problemas. Los diálogos de él también están twisted, por eso mencionamos... Y la risa de él está exagerada. Sí, por eso mencionamos que cada uno de los Jokers preexistentes como que le dan algo y dejan algo en el papel. Así que esperemos a ver de qué manera nuestro panita Leonardo DiCaprio, que nos escucha todas las semanas aquí en Nivel Escondido, puede absorber esto, mano. A mí me pompea la idea de que él sea el Joker. Me agrada muchísimo. Yo me lo imagino en un tantrum de esos de The Wolves of Wall Street. En uno de sus tantrums, como que continuo. Más o menos así es que yo lo veo como el Joker. O sea, una de esas escenas donde él perdió el control. Uh-huh. Así yo lo veo como el Joker de manera constante. Y si es un backstory, y encima dirige Martin Scorsese, o sea, ¿what? Vamos allá, que esto está bueno. Definitivamente. Sí, que esperamos que el tema de la semana. ¿Cómo fue? Sí, te vamos allá que esto está bueno, vas y prende el moreno. Ahí está. Esperamos que este tema de la semana haya sido de agrado para ustedes. Pueden escribirnos en los comentarios, dejarnos saber quién es su Joker favorito. Si ustedes están de acuerdo con lo que hemos dicho, quizás no mencionamos un Joker que usted diga, ah, ustedes tienen que ver esta interpretación del Joker, etcétera. Déjennos saber. En los comentarios también déjenos saber a qué Batman a ustedes les gusta más, si Christian Bale o Christian Bale. Esa es la que hay. No, mentira, Christian Bale o Ben Affleck. Así que vamos rápidamente a la próxima sección, que es ¿qué es la que hay, Mash? Esta semana estamos cortitos. Tenemos lo mismo. Comience usted que tiene ahí ese listón activado. Básicamente, como siempre, pues Rocket League. Y también estaba jugando Quake Champions. Este juego está en Early Access todavía, pero básicamente es el nuevo Quake. Y ¿ya estás jugando Quake? No lo he jugado. O Unreal Tournament. Sí, Unreal Tournament sí. Básicamente Quake es el primero, o sea, después llegó okay. Unreal Tournament como tal. Por eso está lo de QuakeCon y todo esto. Uh-huh. Pues este Quake, básicamente, todos los temas Quake, pues era, pues tú coges un personaje que te dé la gana y todos son iguales. La diferencia okay. de este es como que es tipo Overwatch, que cada uno tiene su pequeña habilidad. Ok. Puede ser que uno pues esté a punto de morirte y puedas darte vida, hay otro pues que como que te teletransporta, cositas así. Pero básicamente es un juego súper rápido. Eso es de que brinca, corre y dispara. Y okay. me gusta mucho, esta verdad me lleva a los tiempos cuando yo jugaba Quake y Unreal Tournament. Así que, nice. Que le estoy dando ahí un poquito. Vi que Kutai no lo tiene. Así que bueno. Sí. Y a ver si, si un día... Cuadrar algo por ahí. Nice, mano. Y si tienes esa vibra de juego clásico, eso tiende a ser nítido porque te da, te activa esa nostalgia, tú sabes. Aparte de eso, Mash, tú que has jugado Overwatch también, ¿tú entiendes que es una competencia directa a Overwatch? Quizás no, no, lo no ves creo. Bueno, no, lo ves... No creo. ¿Cómo es comparable con eso? No creo que sea una competencia directa. Este, Quake pues tiene su gran, ¿verdad? Sus grandes seguidores y que juegan Quake clásico todavía, ¿sabes? Y yo creo que es otro tipo de público. Yo sé que Quake es como algo más serio. Okay. Que lo que es este Overwatch, que da un sentido como que de just have fun, tú sabes. Exacto. Pero okay. Sí, yo creo que con esta salida pues puede ser que estén los torneos de Quake Champions, todo esto. Qué bien, mano. Qué bien. Excelente. Bueno, gente, yo por mi parte, esta pasada semana, esto, no tuve mucha acción dentro de lo que es los videojuegos. Yo, la última vez que toqué mi PlayStation fue el martes pasado, no, el anterior, jugando Nioh, específicamente el DLC, contra el boss de María. Esto es un boss fight, directamente un boss fight. El podcast lo están escuchando hoy martes, este es cuando sale esta noche. Voy a hacer todo lo posible por repetir lo que casi logro la semana pasada, porque descubrí una estrategia bastante buena. Si logro hacer un buen timing, creo que le puedo ganar con relativa facilidad. La semana pasada estuve en vivo 2 horas jugando el martes. Esto, el martes lamentablemente pues recibí la triste noticia de que mi abuelita había fallecido, esto en horas de la mañana. Aprovecho para agradecer y hacer público, ¿no?, mi agradecimiento a nombre mío, a nombre de mi familia directamente por todas sus palabras de aliento, todo su comprensión y todo su apoyo en estos momentos. Definitivamente ustedes hacen de Nivel Escondido la mejor comunidad de habla hispana en el internet, period. Yo sentí ese apoyo, muchos de ustedes me escribieron mensajes directos, muchos de ustedes escribieron en los chats preguntando por mí. Me enteré porque pues después vi los archivos, esto, muchos de ustedes comentaron de alguna forma u otra, hicieron llegar el pésame y sus buenos deseos, ¿no?, de que estuviéramos bien dentro de las circunstancias, y pues obviamente pues lo agradezco de corazón. Quería aprovechar y hacer eso y pues utilizar el podcast, ¿verdad?, para muchos de ustedes lo escuchan y lo disfrutan, para agradecérselo. Y haré lo propio esta noche también cuando vaya en vivo. Y obviamente pues tuve que salir de emergencia a Puerto Rico, estar con mi familia en este momento difícil. Y por eso estuve fuera de acción, ¿no?, del videojuego. Sí, ahora que me acuerdo, estuve jugando un poquito de Injustice con mi hermanito. Estaba dándole pela, era lo que estaba haciendo. Esto, él siempre quiere como que pues jugar conmigo algún juego de pelea, decirme que me gana. Yo cogí la mía, porque lo de él es jugar el juego de baloncesto, esto. Okay. Ajá, 2K, vamos a meterle a 2K, papi. Me dejaba en 0 o en 2, y ya tú sabes. Esto, yo hacía lo propio entonces jugando Injustice. Pero ya, básicamente estuve fuera de acción, fuera de mi elemento. Ya esta semana regresamos a la normalidad, volvemos al trabajo, volvemos a todas las cosas. Esto, también no se me puede pasar, ¿verdad?, agradecerle a mis compañeros aquí en Nivel Escondido, Mash, Alex y Gato, por la ayuda, ¿no?, de cubrirme. Y a mí se supone que me tocaba grabar el pasado sábado. Alex cubrió por mí, él salió de show porque este fin de semana Alex está ocupadito. Esto, y pues nada, aquí estamos entonces grabando esta edición de Nivel Escondido. Pero oye, yeah, específicamente Alex y Gato pues cubrieron por mí lo que fue este Nivel Escondido After Dark. Perdonen por el roto, ¿verdad?, de que estuvieron ahí preguntando por mí y eso, y los muchachos sacaron la cara bien chévere y le metieron como se supone, así que mucha azúcar para todos ustedes, gracias, de verdad que sí. Y again, esta noche entonces seguimos con 1, 2, 3, un pasito para adelante, María, a ver si nos la llevamos. Esa es la que hay. Rápidamente pasamos a los comentarios. Esta semana tenemos un comentario, por lo menos un comentario visible. Si hay más comentarios, mala mía. Yo tengo aquí acceso a lo que es Facebook. si dejan comentarios en Twitch, que estamos subiendo el podcast a Twitch, y hay veces que comentan directamente en el podcast, según vayan escuchando. Gato es el que hace las anotaciones, por lo menos aquí en esta agenda no hay ninguna. Así que ahí están los 20 chavos a Gato por si acaso. Tenemos un comentario por aquí de el People's Champ. Tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo, el Surfing Boy 24. Dice por aquí, buenas bacalao, solo para felicitarlos por el excelente trabajo que hacen todas las semanas. Perdón, que hacen todos semana tras semana. Sigan así. Así que muchísimas gracias al Surfing Boy por ese comentario. Gracias por el apoyo siempre. Vamos entonces rápidamente al cierre para esta edición. Gente, les recordamos que en Extra Life ya estamos recaudando donativos para Extra Life 2017. Los invitamos para que hagan sus donativos visitando tinyurl.com/jcd17, tinyurl.com/alexnationpr o tinyurl.com/sparrowsnest y hagan sus donativos. Este año Nivel Escondido está formando parte del equipo Extra Lifers 24/7. Este equipo tiene presencia en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube, por lo que los invitamos a que le den like, follow y subscribe a las respectivas plataformas sociales. Este podcast, una vez publicado, está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Tenemos un itinerario muy riguroso de Twitch, con programación los 7 días de la semana. Arrancamos los domingos desde las 8 de la noche con Sunday Kickstart, los lunes a las 8 de la noche Nivel Escondido Reloaded, los martes a las 10 After Dark, los miércoles a las 8 otra edición de Reloaded, los jueves a las 10 otra edición de After Dark, y viernes y sábado de las 10:30 de la noche llega la edición de After Dark con Gato Nejo. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas By That Wrestling Channel. Los encuentras en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Galaxia Nintendo los encuentras asimismo en Facebook, Evox y Twitter. Gigi's The Mouthful Podcast, con contenido en inglés, en Facebook, iTunes y Twitch. Igual que los muchachos de Press Pause, allá los encuentras en Facebook, Twitch y Twitter. Así que, gente, así llegamos al final de otra edición de Nivel Escondido con el Sparrow Wolf y con Mesh 188. Yeah. Nos fuimos, gente, mediodía. Cuba. ¡Azúcar!